¿Cómo le va, señora Sicustini? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Pero muy buenas tardes, con un día realmente que, a ver, hoy todas las caras que dejó las 4 horas de reunión. Bravo con... fue, bravo, bravo. No, muy, la frase, me dijeron la frase, que muy mal educada la funcionaria, muy mal bueno, aprendida. La frase de hoy era, hoy te convertís en meme, la verdad. Si hubiese visto las caras de los diputados, muy molestos, algunos se levantaban y se iban, estuvo a punto de caerse la reunión. Estamos hablando de la funcionaria del Ministerio de... Es secretaria técnica del Ministerio de Seguridad. Para los que no la conocen, quien maneja el dinero asignado para el ministerio, algo que tanto nos preocupa. La persona que vimos hablando estos días, de apellido Morel, ¿cómo es el nombre? Ana Morel, contadora pública. Es más, Ana Morel viene, chicos, desde la gestión de Obey. Lo que pasa es que nadie la recuerda porque no es una persona pública políticamente. Como le decimos, esa es técnica. Perfecto. Pero nos han contado que en su momento, cuando Miatero, como para hacer un poquito de historia sobre esta contadora, hace muchísimos años ella estaba como directora de carrera en promoción comunitaria, cuando se llamaba promoción, y en esa cartera estaba Osvaldo Miatello, para aquellos que recuerdan aquella época. Bueno, en su momento Miatello le había ido a patear el escritorio directamente a Miatello. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Quién se fue? Miatello. O sea que desde esa época la vienen reafirmando en su cargo. Después la lleva Forconi, pero la mandan a gobierno directamente. Un escándalo, pero para que entiendan un poco de más o menos en el tono que se habló, vamos a escuchar las declaraciones de Maximiliano Pujaro. Son muchos las personas, muchos los legisladores que hablaron, pero dentro de lo más importante, uno menciona al presidente de la bancada radical, el exministro. Por eso vamos ahora a escuchar. Vamos a aclarar para la gente, para que estén en la cuestión, que esta mujer fue con el ministro de Seguridad, Rimoldi, el cual Rimoldi ni habló muy poco, habló ella nomás, fundamentalmente los diputados querían hablar con ella, pero no habló, y aparte de la forma como habló, te dejó mucho que desear, pero digamos, fue para explicar qué hicieron con la plata que se le autorizó. Los 3.000 millones de pesos para lo que significa esta situación de inseguridad que se da en la provincia. Para eso fue. Sí, después le vamos a contar bien los datos que arrojó esta reunión, inclusive que lo dice la propia Morel. Pero mejor escuchémoslo. Perfecto, apoyaron. Vamos. La subejecución presupuestaria de la ley de emergencia de seguridad, le diría que fue prácticamente escandaloso. La secretaria de Seguridad, la secretaria de Administración en el Ministerio de Seguridad, Ana Morel, no pudo dar las explicaciones, y lo más grave, que ratificó la planilla que nos habían entregado hace 20 días atrás, cuando vino el ministro. Bueno, escuchamos a Ana Morel. Después diferentes excusas, las excusas es que hay comprometido de un porcentaje de esa ley, un monto importante, que van a empezar a llegar camionetas, van a empezar a llegar chalecos balísticos, pero la realidad, hasta el día de hoy, no pueden explicar la tremenda, terrible subejecución presupuestaria que tiene la ley de emergencia de seguridad. Esto nos hace reflexionar si realmente este tipo de herramientas tan importantes para un gobierno sirven y las van a usar o no, porque si usan solamente el 0,5%, prácticamente en 10 meses, de lo que podrían haber utilizado, la verdad que es sumamente grave. Después, cientos de inexactitudes, ¿no? Intentaban comparar con la gestión, particularmente que a mí me tocó ser ministro de Seguridad, planteando leyes que no habían existido. Ustedes recordarán, nosotros no tuvimos ley de emergencia porque así lo entendió el gobernador Miguel Lipchitz, el vicegobernador Carlos Falcendini y nosotros, que era un proceso que para nosotros había terminado, digo, la necesidad de tener una ley de emergencia. Y acá tuvieron dos. Sí, acá tuvieron dos, y creo que vienen a explicar para volver a pedir una ley de emergencia. Sinceramente, en vergüenza ajena, hasta el justicialismo tuvo críticas muy, pero muy duras a la secretaria de Administración y me preocupa también el rol en el cual lo dejó al ministro de Seguridad y a funcionarios que son muy probos, como Claudio Grilloni, como Miguel Oliva, digo, gente que tranquilamente podría estar intentando ordenar esta situación, pero vemos claramente dónde está el problema. Diputado, en un momento usted, dirigiéndose al ministro, le preguntó si le iban a pedir la renuncia de esta funcionaria. Sí, por el rol en el cual lo dejó al propio ministro, la pedantería, la soberbia. Es inadmisible que un funcionario de menor jerarquía venga y al lado de un funcionario de mayor jerarquía lo opaque directamente y conduzca la reunión, y máxime con el ministro de Seguridad, que es una persona que tiene que conducir a 22.000, 23.000 policías y a casi 5.000 agentes del servicio penitenciario. La fuerza de seguridad es una fuerza vertical donde necesitan ver la autoridad concentrada en una persona. Y si esa... ¿Qué contestó? Bueno, más grave todavía, que lo iba a hablar con el gobernador, como que le iba a pedir permiso al gobernador. Miren, a mí nunca Miguel Lipchi me hubiese no permitido nombrar mi equipo de gestión, porque así se gestiona, máxime en el Ministerio de Seguridad. El ministro tiene que tener todo el poder para hacer los cambios que entienda, y si no tiene los resultados que el gobernador espera, se tiene que ir. ¿Con estos datos peligra la ley de emergencia? Bueno, no tiene sentido. A menos que venga el gobernador y explique, o que puedan explicar un plan de inversión importante, no tiene ningún tipo de sentido. Miren, quiero destacar también, el organismo de investigaciones de la provincia de Santa Fe, que en esta ley tuvo 200 millones, vino y los rindió de manera correcta. Y dijeron, nosotros gastamos en esto y en esto, en el término de un mes y medio. El Ministerio Público de la Acusación había hecho las inversiones para marzo y tenía las unidades móviles, los laboratorios y todo lo que había planificado gastar. El Ministerio de Seguridad solamente el 0,5 en 10, 11 meses. Bueno, realmente muy explícito lo de Puyaro. Más allá de lo que hay otras opiniones también, acá tenemos la opinión de Frade, que se le causó mucha tristeza, que realmente mentiras de parte de la funcionaria con la pasividad y la no injerencia en la charla del ministro, ¿no? El ministro calladito en un rincón. Sí, es como se bien dice, inclusive el mismo Maximiliano Puyaro dijo, no tiene sentido la ley de emergencia con estos pocos datos que nos trajeron, que una ley de emergencia que no contaban en la administración anterior, en la gestión de Miguel Lipchi, porque así lo entendía el exgobernador, así que no tiene sentido esta ley de emergencia con, en realidad estamos hablando de una ley de emergencia con dos prórrogas. Y hay que recordar que vence al 30 de diciembre de este año. Bueno, se relegó totalmente las cuestiones de fondo. ¿Cuáles eran las cuestiones de fondo? Sobre todo en qué se fue el dinero, porque si vos volvés acá es porque vas a necesitar otra prórroga. Ana Morel mencionó que dentro de los 3.600, yo no recuerdo bien si son 3.600 o 3.800 millones de pesos que estaban destinados para bienes de uso, solamente invirtieron 54 millones. Saque el cálculo. 54 millones comprometidos de casi 3.800 millones. Por eso se menciona, algunos, nosotros decimos menos del 10%, el diputado Cánido está hablando del 1,6% de la emergencia y hasta ahora seguimos en esa duda. Por eso mencionamos que es menos del 10% del presupuesto ejecutado. Bueno, lo más increíble fue una consulta específica que le hizo Puyaro a Rimoldi en cuanto a si ratificaba a Morel en su cargo o le iba a pedir la renuncia. Ahí, como bien decía, lo tiene que consultar con el gobernador, esas fueron las declaraciones. Esto más que nada, Américo está dejando en evidencia cómo se están manejando las situaciones en el Ministerio de Seguridad. Hubo, pudimos hablar con otros sectores del gobierno que son muy allegados a la Secretaría Legal y Técnica, mencionó esta frase, trabajamos 14 horas para tener todos los datos y ella no responde puntualmente lo que se pregunta. Es tremendo. Pero realmente tiene una soberbia y una, digamos, debe tener una situación muy particular, porque si directamente viene arrastrando cargo tras cargo durante muchos años y ha, se ha afianzado allí en esa función y hace lo que ella cree conveniente, lo que ella quiere, delante es preocupante para Perotti, ¿no? Un Perotti que la sigue ratificando. También se le consultó sobre, ella mencionó constantemente que asumió en diciembre del 2021. ¿Por qué? Porque hubo una gestión antes, que fue la gestión de Marcelo Saín, y a la que ella se refirió que no va a dar declaraciones sobre ese, ese mandato. ¿Por qué? Porque se habían filtrado audios cuando se mencionó, vamos a hacerle una cama a Ana Morel, ustedes lo recordarán muy bien, por eso es en ningún momento que habla ni da explicaciones sobre la gestión del exministro Saín. Bueno, por eso dentro del área legal y técnica mencionaban eso, trabajamos todos los días, más de 14 horas, para que ni siquiera traiga la información y ante cualquier requerimiento de la oposición, que era obvio que lo iba a tener, entonces, ¿en qué se gastó determinado porcentaje del presupuesto? En eso, iba mostrando. Lo único que sí hubo una confusión, dice, no, la verdad, es un error, me confundí, y siguió hablando. Bueno, puntualmente, ella menciona sobre los 280, las 288 camionetas que están llegando, pero no estamos hablando de los 3.800 millones y 5.500 chalecos. Bueno, aparentemente, gente, les recuerdo que habría 5.500 efectivos policiales, esto en contraposición con lo que dijo Puyaro de 23.000 policías. O sea, tenemos chalecos para 5.500, tenemos 23.000 policías y estas 288 camionetas. Bueno, eso está comprometido. Comprometido en el presupuesto. En cuanto a declaraciones de Rubén Giustiniani, también dijo que es la verdad un tiempo lamentable que perdimos en esta reunión. Y en un momento de explicaciones que se le pide ante la prensa, también hubo rumores de que Ana Morel no quería que esté la prensa justamente cubriendo esta sesión. Lograron estar en la barra, concretamente la prensa. Sí, lograron varios colegas retratar la cara de Ana Morel, una persona a la que no se le conocía el rostro. Porque la verdad no se lo conoce. ¿Por qué? Porque ella, como bien dice, no soy una persona políticamente pública, soy una técnica, trabajo de otra forma. Los invitó en varias oportunidades los legisladores a que pasen por su despacho y revisen los expedientes. Bueno, expedientes que tienen que estar cargados dentro de lo que es la información pública del gobierno de la provincia. Pablo Farías en un momento dice, a ver, usted ha sido invitada acá a darnos explicaciones a nosotros. No puede venir a preguntarnos de dónde sacamos nosotros la información. Eso no está permitido. Pero hoy hubo otro suceso con otra ministra y es lamentable tener que vengan estos ministros, en este caso no era ministra Morel, sino otra, que vengan a la legislatura y que ni siquiera permitan que esté la prensa, en un poder totalmente distinto al Ejecutivo. Entonces, ¿viste? Vos quedás ahí pintado al óleo porque un prensa que ni siquiera conocés te dice, no pueden tomar imágenes, toman imágenes y se retiran. En el poder legislativo, donde ellos no tienen absolutamente nada que ver. Bueno, en algunas declaraciones Ana Morel dejó trascender que ese dinero está en el banco. Listo, médico, está en plazo fijo, no hay mucho para imaginarte. Pero acá la coordinación está entre el gobernador, el ministro de Economía y la señora esta, que directamente ni siquiera el ministro, no. La coordinación está entre Perotti y Ana Morel, porque eso ha quedado a las claras evidenciado. Yo lo agregaría al muchachito de Economía. Yo lo agregaría al ministro de Economía, que debe ser un referente de él, la mujer esta acá. No, estuvimos investigando. Usted me habla que viene de la época de Bay. ¿Quién viene de la época de Bay? ¿Viene ella? Pero porque son todos contadores, por eso. Pero viene de la cartera, de una de las carteras en la gestión de Bay. Tiene una militancia bastante grande. Ella mencionó que es peronista desde el 75, que nunca se desafilió. Responde lo que ella quiere. Entonces, aparentemente la decisión es exclusivamente de Perotti, ni siquiera de Walter Agosto. En un momento lo pensamos, que era persona muy allegada a Walter Agosto, pero ya nos han dicho de varios sectores que no, eso directamente la sigue reafirmando en su lugar Omar Perotti, ni siquiera pudo intervenir el ministro Korat ante una llamada. Morel dijo, a mí nadie me pidió la renuncia. Yo tengo el decreto con mi renuncia en el escritorio del gobernador desde el día que asumí. Lo cual no me parece descabezado, porque si uno se va hacia atrás, en las gestiones de Carlos Alberto Reutemann ni en las gestiones de Obey, ni bien vos asumís como funcionario, dejás disponible tu renuncia para cuando el gobernador así lo crea necesario. Por eso digo, no es descabezado lo que dijo. Sabiendo cómo trabajaban gestiones anteriores, muy distintas a la actual, a la de Omar Perotti, muy distintas a las gestiones del Frente Progresista Cívico y Social. Aquellos que recuerdan cómo trabajaba Obey, y no dudamos que ni bien vos jurabas, tenías que dejar la renuncia para ser utilizada en el momento que el gobernador así lo disponga. Así se manejaban antes. Por eso, bueno, entonces lo que Cipriani decía, por eso en esas declaraciones no dudo de su palabra, pero porque se manejaban así. Lo que decía Cipriani justamente es que fue realmente un tiempo lamentable, que perdimos, porque esto lo que termina de decir lo hubiese dicho en 15 minutos y no en casi 5 horas. Ingresaron a las 12 y media y se retiraron a México 16:45. Estados alterados, la verdad, si uno se fija, justamente... La trataron de maestra ciruela, uno de los diputados. No, sí, aparte ella mencionó que no se preocupen, que levanten la voz si era necesario, porque ella es docente y por lo tanto se maneja de esta forma. Bueno, cuando dijo que el dinero estaba en el banco y que la ley, como dijo Pujaro, que no tenía sentido que siga, la ley no se puede caer porque la ley está gestionada. Y se preguntó, ¿me van a hacer caer los 5.800 chalecos? Entonces seguimos hablando de 5.800 efectivos policiales de los 23.000 y un poco más que tenemos. Vuelvo a repetir, desde el primer día tiene el decreto con su renuncia. Nadie se la pidió en ningún momento. Bueno, veremos qué pasa. Sí, la verdad que si el propio ministro, cuando Pujaro, en pleno recinto, le consultó, inclusive el diputado Cándido, en un momento, fue bastante tenso, que empieza a gritar, le dice, cásese, porque no está dando las explicaciones que nosotros estamos solicitando, en un momento le dice, ministro, haga callar a su subalterna. Así se lo dijo el diputado Cándido. No había forma de hacerla callar. No le respondía o trataba como que no entendía la diputada Leonela Catalini. ¿Y con quiénes se hizo presente? Obviamente con un equipo bastante importante de personas, y también estaba presente su hija, que es Vanessa Suaznavar, una persona que también está siendo cuestionada, que es la que sale en la foto festejando el Día del Amigo. Sanguchito de amigo y cerveza estaban ahí, sí, ahora me acuerdo. Exactamente, y los packs de cerveza. Sí, bueno, estaba presente también Vanessa Suaznavar. Bueno, cruces, totalmente accidentada la reunión, cruces súper fuertes, discusiones entre los diputados de la oposición y los funcionarios del gobierno provincial. Todos los funcionarios pintados no sabían de qué hablar. ¿Y los diputados peronistas, habló alguno, dijo algo, opinó? No, tuvo que intervenir Pujaro justamente para explicarle a Morel cómo se tenía que dirigir ante una cámara, que entendía que ella no tenía lo que es la técnica parlamentaria, pero ella va a dar declaraciones, va a sacarle las dudas a los legisladores. No había forma de frenarla. Bueno, Leonela Catalini justamente dijo, me da vergüenza que el ministro de Seguridad haya venido con esta planilla. Quería saber si usted la ratifica. Bueno, suma 1.000 millones y usted nos dice que suma 3.000 millones. Bueno, ¿qué dijo Ana Morel? Sí, la ratifico. Ratifico lo que la semana pasada el ministro presentó. Obviamente que seguían mencionándole, nos sigue faltando el respeto. Hoy a la mañana el gobernador había dicho que estuvimos 3 años sin ley de emergencia cuando fue declarada en marzo del 2020 y por prórroga hasta octubre del 2021. Solo un mes estuvieron sin ley de emergencia. Lo que dice Morel es que se ingresó en diciembre del 2021. Bueno, Clara García también fue una de las que habló, se quejó porque en todos esos años nunca habían tenido una reunión tan irrespetuosa. Luego le preguntó Morel por el atraso. votación en el envío de información. Espera, que se me mezcló algo acá, disculpe. No dejar a nadie atrás. Disculpe. El tema establece la FAO. Y bueno, nosotros como... Ahora sí, siga así, señor, discúlpeme. Bueno, Clara García justamente le estaba consultando respecto a la ley de emergencia y le mencionó, le estoy preguntando por el presupuesto ejecutado. Ustedes, en esa planilla de almaceneros, lo transformaron en otros nombres como gestiones recepcionadas. Tremendas las declaraciones para que vos termines sacando a Clara García o a Pablo Farías, realmente fue súper tensa. Bueno, ¿qué le contestó Morel ante la pregunta de esa lista de almaceneros que le dijo Clara García? Clara García, vaya a mi oficina, diputada, la espero cuando quiera. No, tremendo, médico, tremendo fue la respuesta de Morel a la actual diputada por el socialismo, Clara García. Sí, realmente bueno, una tarde, mediodía, tarde muy triste para los legisladores, porque realmente, teóricamente, la teoría del legislador tiene que no solamente emitir leyes, sino también controlar al Estado. Y si de esta forma, se dejan controlar, si no se dejan controlar, obviamente es preocupante. Porque acá, seamos claros, yo puedo decidir un montón de cosas. A veces no nos podemos acuerdo un montón de cosas, pero la realidad está demostrada que la plata, como dijo él, Morel, está en el banco, la plata está en, a plazo fijo. Bueno, usted calcule, yo le cuento una historia, nada que ver con esto, pero que tiene que ver con la plata, la plata, cómo manejan la plata y por qué no la usan. Los jubilados municipales que dependen de la caja de la provincia, acá tenemos en la provincia 5 o 6 cajas que son de los municipios y comunas. Uh-huh. La de la ciudad de Santa Fe, que está ahí en San Jerónimo Casi Crespo, la de Rosario tiene su propia caja, Venado, creo que es Cañada de Gómez, bueno, Esperanza, 4 o 5 cajas, digamos, de municipalidades que tienen su propia caja, como el caso de Rosario, Cañada de Gómez, y nosotros en el caso de Galvez y unas 50 comunas y municipalidades dependemos de la caja municipal de la ciudad de Santa Fe. Conseguimos el 13% de aumento automáticamente cuando cobramos, cuando nosotros aportamos la plata, directamente fue a la caja, se comunica en cada lugar que tienen que pagar ese 13%, todas las cajas lo pagaron. ¿Quién no lo pagó? La provincia. La provincia no le pagó el aumento correspondiente a este mes anterior, a los jubilados y pensionados municipales que dependen de la caja de la provincia. Debe haber al menos 300 municipales y comunas que no cobraron el aumento. ¿Por qué? Porque Perotti está enojado porque los municipales consiguen un porcentaje mayor que la provincia. Entonces lo va a llevar al límite, creo que era el 18 que liquidan los sueldos, el 18, será esta semana. Lo va a llevar al límite y ahí recién posiblemente dé la orden para que liquide con retroactividad el aumento. Y esa plata está en caja de ahorro. Claro, cuando ella menciona, está en el banco, listo, ahí se cae la ficha, que es un plazo fijo. Uh-huh. Ahora, ¿para qué? No sé. Para seguir más intereses. Claro, tendrá la fórmula mágica que el año que viene va a aparecer toda la plata y va a querer ganar las elecciones con... La única respuesta, yo no creo que va a ser la que hizo hoy, que dejó 2.000 millones de pesos, después se fue por un tubo esos 2.000 millones de pesos. Cuando Obey se va, en ese momento, hablamos de muchos años atrás. Dejó... También habían dejado una buena casa. Bueno, por eso mismo. Pero yo no creo pero no, Américo, a costa de los ciudadanos. No a costa. Obey, si gobernaba de otra forma. Claro, exacto, pero por eso estamos hablando. Cuando decimos no a costa de la inseguridad que hay en Santa Fe, bueno, hoy sabemos cómo tenemos explotado directamente Rosario, y estamos hablando, si hoy tenemos legisladores que ya arrancaron en campaña, eso fue una chicana que le dijo Morel a Cándido, bueno, lo siento mucho porque ya hay diputados en campaña, y ahí se armó una discusión tremenda donde ahí Cándido le dice, ministro, haga callar a su subalterno. Yo creo que eso es como que, aparte entre chicanas, es como intentó quebrarla la mina sabiendo que esa es una segunda. Ese argumento lo está usando el gobernador y varios de los funcionarios de la provincia que están en campaña. Pero cuando hace esa chicana, justamente, lamentablemente estoy hablando con diputados que ya están en campaña, si tenemos candidatos que dentro de sus propuestas es ejecutar en tiempo y forma los presupuestos, pero bienvenido sea. Ahora, lo que estamos viendo es una incapacidad justamente en propuestas. Hoy te están agarrando y te están diciendo, la única forma es, no sé si de terminar con la inseguridad, porque sería como mucho, es empezar a ejecutar los presupuestos en tiempo y forma. Es tremendo, Américo. Así porque es. Hoy apelamos a que se dé alguien al gobierno como para ejecutar en tiempo un presupuesto asignado. Y no estar guardando el dinero en plazo fijo y ejecutar un 1,6. Estamos hablando de 3.800 millones y que solamente tienen subejecutados 54 millones. Hay una diferencia abismal. Ahora, si la decidieron poner en el banco y eso significa que está en plazo fijo, es una canallada lo que están haciendo con la ciudadanía, sabiendo que la gestión prometió en campaña la paz y el orden y conducir a la policía, ponerse al frente de la policía. Ese fue el spot de Omar Perotti. Así y hoy es. Estamos viendo que no lo logró. Y hoy tenemos que darle estas explicaciones a las familias que están totalmente quebradas porque han perdido algún integrante en un hecho delictivo. ¿Cómo le explicas a esa gente que, bueno, perdió un integrante porque no había armas, porque no había chalecos, porque no se asignó el dinero para la nafta de los patrulleros? ¿Cómo se lo explica? Sí. O sea, que mi hijo murió porque no había nafta para trasladarlo. Es tremendo, es desgarrador. Sí, yo le digo, lo que está planteando usted así en este momento es lo que el argumento que también usa del FRADE en un escrito que acá ha distribuido. Dice, las muertes, la cantidad de muertes en Rosario, la cantidad de muertes mensuales que se dan, eso no alcanza para gastar la plata. Exacto, él habla que hasta el 30 de septiembre ya tenemos 310 homicidios en la provincia. Entonces, vos ahora, ¿cómo le explicas desde el lugar de periodista? ¿Cómo le explicas que hubo 310 homicidios y es porque había nafta o porque a Ana Morel se le ocurrió guardar ese presupuesto asignado en decidir diciéndole al gobernador, no, guardalo en un plazo fijo, guardalo en un banco, total no es necesario? Y vos prometiste paz y orden, bueno, por eso te dejó la gente. Le cuento. Siguiendo con la información de la provincia con respecto al gobernador, niega que hubo órdenes con respecto al tema de estas escuchas irregulares, que digamos que de forma irregular hacía Zaín. El gobernador niega eso, que en ningún momento dio órdenes para hacer eso. Y vamos a escuchar bajamos ahí de Rosario 3, de Canal 3 concretamente, algunas, digamos, escuchas en las cuales habla Zaín con respecto... ¿Cuándo dijo eso el gobernador? Discúlpeme, ¿cuándo lo dijo? Hoy lo dijo. Hoy. Hoy recién, hoy menciona de que él no sabía nada de... No, que no hubo órdenes, no dice que no había nada. Bueno, no, está bien. Que no hubo órdenes del gobierno para hacer escuchas ilegales, ese es el tema. A ver, me dijo, hoy, en el día de hoy usted me está diciendo que el gobernador dijo que no hubo órdenes directas del gobierno. Uh-huh. ¿Hace cuánto que se filtraron esos audios? Bueno, justamente, vamos a escuchar lo que hablaba Zaín del empresario del litoral. Vamos a escuchar qué es lo que decía. Se tomó su tiempo el gobernador, como para todo. Vamos a escuchar. Estamos hablando del CEO y principal accionista del grupo Litoral de la ciudad de Santa Fe, Nahuel Caputo. Fíjate en el primer audio cómo se instruyó la cosa. Ahí debo, nadie no tiene que ver, pero se los digo a ustedes acá y no en otro lugar. Recién tuve una larga charla con el gobernador y acordamos tratar de ir, en nuestros términos, perfilando a Nahuel Caputo, quiere ir contra él, quiere ir fuerte en San Lorenzo, pero particularmente en Nahuel Caputo y una empresa constructora que es la empresa del socialismo con el que sigue financiando el grueso de la prensa y todo, que ya te voy a decir cuál es el nombre de la empresa. Le pedí que me dé luz verde con Somaglia para poder tener las carpetas de Inspección General de Justicia, no sé cómo le llaman acá, de persona jurídica. de ese conjunto de presas. ¿Qué es perfilar? Armar documentos, hechos, acontecimientos, reales o no, sobre determinadas personas. Es decir, armar en la jerga carpetazos, en la jerga judicial. En este caso, estamos hablando de un empresario de medios de comunicación, con el aval, según este audio, de las máximas autoridades. Y en donde aparece citado el principal ariete entre el gobierno de la provincia y el Poder Judicial, como es Gabriel Somaglia. Escuchá el segundo audio. A las autoridades del gobierno le caería muy bien que Nahuel tenga algún problema legal, inclusive en el marco de una investigación criminal. A ver si ponemos un grupo para trabajar esto, por favor. Bien, por favor, por favor. Caputo, Nahuel es Caputo, el principal accionista del Litoral, es el titular de ADIRA, de la Asociación de Diarios del Interior del País, integrante de ADEPA, Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Hoy ya hay un comunicado de ADEPA repudiando... Bueno, ahí estamos, señora. Bueno, eso era, digamos, por un lado el gobernador niega y Sahin dice que estuvo hablando con el gobernador de este tema, ¿no? Bueno, a ver... Yo, personalmente, creo que nos estamos desviando del tema, porque cuando acá menciona la voz de Marcelo Sahin, donde en su audio dice que le está pidiendo luz verde a Somaglia, y ahí viene el tema con el concurso, y escuchamos ya las declaraciones de Somaglia, que hoy está apartado, pero en cuanto a los concursos, porque sigue estando en la misma secretaría, no es que lo apartaron. También interpreto que habló algo que es, Caputo es fuerte en San Lorenzo. No entiendo. ¿Puede ser que ya se ha dicho eso al principio? Sí, lo dijo, no entendí esa parte. No. Lo dijo eso. Bueno, me parece que están apuntando a Traferri. Exacto, entonces desde ese primer momento... vienen atacando, que esto pasó en la última sesión, donde el senador Traferri dice, acá hubo una operación y la bicameral tendría que abocarse a estudiar este tema porque acá me estaban involucrando. Bueno, acá dicen que justamente Sahin me está pidiendo luz verde a Somaglia porque Caputo era fuerte en San Lorenzo. Después sale... totalmente distinto el tema de las declaraciones tanto de Deli como de Chapa Pietra, que cuando hablan de perfilamiento son los famosos carpetazos, no dudo que haya estado armado. Por eso en varias oportunidades le decimos, hemos leído la causa y no hay una sola denuncia donde se lo vincule el senador Traferri. Ahora, cuando Traferri le pidió a la bicameral, acá hay una persecución, y hoy podemos decir que era de esa manera, mientras que ustedes no creían en ese momento que sea de esa forma. Y si nos amparábamos las declaraciones, en realidad las opiniones en todos los medios era que se amparaban en algo tan simple como los fueros. No, acá él ya estaba viendo que iba a haber alguna persecución. Entonces, de esa manera lo plantea ante la bicameral. ¿Y qué hace la bicameral? Sí, con todos estos elementos... sí hay una persecución y no se le van a retirar los fueros a Traferri. Ahora venimos entendiendo cómo es el triángulo que han tratado de armar. Y otro tema, se tomó un mes el gobernador para dar estas explicaciones. Un mes, como se viene tomando todo un tiempo, porque si pasa, pasa la información, pero cuando ya es demasiado pública y el escándalo ya es muy grande, no le queda otra que dar explicaciones. Bueno, él dice que no tiene nada que ver, que él no pidió nada. Bueno, lo puedo pedir yo, como diciendo, mirá, el gobernador me termina de pedir este favor, podemos hacer algo muy simple, pero él no puede decir que Sahin se cortó solo. Porque vamos a volver a las declaraciones que hace muchos años había dicho un gobernador, y ese gobernador se llamaba Antonio Bonfatti. Nadie, pero nadie puede pasar por encima de las decisiones de un gobernador, ni siquiera un ministro. Todos los gobernadores saben lo que sucede en su gobierno. Y Omar Perotti no puede mirar para el otro costado y decir, yo no sabía nada. Porque entonces nunca sabe nada y las cosas que hoy están pasando en la provincia es responsabilidad del gobernador. Un poco vehemente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, mientras tanto no hay colectivos, nuevamente el paro en... Bueno, mientras tanto eso tenía otra información, eso tiene que ver... Bueno, dígala. No, ahí lo vamos a decir después, lo del colectivo, que cada vez peor estamos con el transporte. Bueno, hoy a las 11:45, los dejaron esperando a los senadores radicales, ¿No se reunieron? Sí, se reunieron, pero lo dejaron esperando 45 minutos. No sé cómo no se levantaron y se fueron. 12:30 llegaron a Casa de Gobierno a reunirse justamente con el ministro de Economía, con Walter Agosto. Estuvo el senador Felipe Mitli, estuvo el senador Borla, estuvo el senador Marcón, estuvo el senador Diana, también estuvo el presidente del bloque radical, el senador Lisandro Rico por General López. Bueno, que fue a plantear directamente la oposición y esto al gobierno provincial. Y como todos en los presupuestos anteriores, bueno, también de parte de municipios y comunas, justamente que se queden con el 60% de la recaudación del impuesto inmobiliario y no la mitad como está planteado desde la Casa de Gobierno. También se reclamaron garantías para que los cargos a crear solo refuercen las plantas de salud, educación y seguridad, y también pidieron varias obras que sean incorporadas al presupuesto 2023. No sabemos las obras que ha pedido el senador Diana, justamente para el departamento San Jerónimo, pero entre hoy y mañana vamos a tener esa información porque tiene preferencia para mañana el presupuesto 2023, así que nos estaríamos comunicando en algún momento con el senador departamental para saber qué obras se le está pidiendo que se incorporen. Perfecto, perfecto. Bueno, así que los colectivos, no hay colectivos. No, la semana que viene otro faltazo de más de uno, sobre todo de los empleados públicos, porque usted sabe muy bien que los privados, bueno, tienen que negociar con el empleador, o si les permite faltar, o si no les descuentan el día, son totalmente distintos, pero para la semana próxima otro paro, creo que es martes, miércoles y jueves, paro por 3 días del transporte público de pasajeros. Hoy me acordé de usted esta mañana. Uy, espero que haya sido de una buena forma. No, me acordé porque la escuché a la ministra Cantero, que ratificó lo que yo digo. Hasta el 23 van a tener clase. Le habló de... ¿Quién interpreta? Bueno, pero escúcheme. Y el que no aprendió va a tener ahí en la clase, le van a enseñar todo lo que no aprendió. Y el que aprendió se va a quedar sentadito antes de la clase. No se va a ir a la casa el Tommy. No, el Tommy no se va a ir hasta febrero a la casa. Yo me relajo. Yo soy una madre relajada. Vos pasás porque si no yo sigo pagando la escuela para que pases vergüenza, nada más que eso. Es muy simple. Va a tener que poner un abogado. Entre poco va a tener que poner un abogado para poder sacarlo de la escuela. Bueno. Entonces que sale rápido de la escuela corriendo. Va, presenta lo que tiene que presentar y se va. No anda balconeando por ahí. Solo que le menciono es que va a haber clases hasta el 23 de diciembre. Son refuerzos. Refuerzos que tienen que aplicar con los chicos que han estado flojos en determinadas unidades. Pero el último día de noviembre voy a ir a algún colegio cercano, me voy a ver en la puerta a ver si hay chicos que ya no vuelven más el día siguiente. Bueno, yo la escuché a la ministra Cantero, así mantiene su posición terca, que los maestros van a dar clase hasta el día 23 con los alumnos, y el contenido va a estar, y que vamos a hacer esto, que vamos a tener una relación en forma directa, todo. Pero sabe que es lamentable. Sí, ya sé que es lamentable, pero bueno, es la posición de este gobierno. Yo lo que le digo ¿Vos hiciste paro? A vos te vamos a cobrar. Esa es la posición del gobierno. A ver, es vergonzoso que una ministra solamente dé declaraciones para ser portada en medios que los leen y los escuchan varias personas y al otro día se olvidaron. Porque la ministra no sabe lo que es estar en una escuela. Me parece que se olvidó de lo que es estar presente en una escuela. No es lo mismo una escuela de la capital que una escuela en Mitillaco. No es lo mismo, obviamente. Bueno, cada una, y le recuerdo que muchas de las potestades en cada colegio las tienen los directivos que están al frente de esa institución. Entonces, si a vos te fue perfectamente bien, que sos un chico de puros 10 o 9, no te van a hacer quedar hasta el 23 de diciembre. ¿Por qué? Porque no tenés que reforzar como otros alumnos que han tenido una realidad totalmente distinta y que sí necesitan reforzar contenidos. Entonces, cuando vos tenés que reforzar contenido, y te lo digo yo, que la he pasado hasta personalmente para ir a reforzar contenido y no llevarme la materia, tenés que ir igual. En mi época, nosotros rendíamos en noviembre, o sea que mediados de noviembre, a los que les había ido súper bien, se iban a la casa. Y después uno tenía que ir a recuperar algunas unidades. Bueno, eso se sigue dando ahora. Y en diciembre ibas a la mesa examinadora. Ahora tenías una instancia en noviembre para sacarte algunas unidades. En diciembre sí, te las llevabas completa. O en marzo, en el peor de los casos, si vos no alcanzaste ni siquiera los contenidos y te sacaste un 2 en todos los trimestres. Ahí directamente pasás a marzo. Perfecto. Bueno, vamos a ver si sacamos. ¿Qué cosa? ¿Usted no me entiende? Eso lo hace para molestar a la ciudadanía. Bueno, vamos a ver si lo puedo sacar. Le voy a afanar la nota. Le voy a ver si lo puedo sacar al senador Diana. No, sería buenísimo. Sería bueno. Buenísimo porque, bueno, también estuvieron varias horas ahí. Perfecto. Le agradezco, Selina, por hoy. Mucho trabajo usted, mucho trabajo. Yo le voy a decir algo. Trate de tener producción propia y dejar de robarme las cosas. Más producción propia que esta. Escúcheme, le saqué la... Todos los audios. Usted mandó de Puyaro, ¿cierto? Reconozco que mandó de Puyaro, sí. Bueno. Por eso, me robe la nota al aire y haga una producción propia. Saludo hasta mañana, Selina. Mañana es jueves, acuérdese. ¿Qué hacemos mañana? ¿Usted no va a estar? Mañana hay sesión, lo lamento, no, va a ser imposible. Se esconde en la baticueva, ¿vos sabés que no? La cosa mañana la, ¿vos sabés qué pasó después de 2 años y pico? ¿Cuánto hace que está acá en la radio usted? Descubrió una ardispa. No, más, bueno, más, descubrió, más. Descubrió una ardispa para no salir los jueves, ¿vos podés creer? Bueno, no es. No, escúcheme. Escúcheme bien, mañana hay dos temas importantes. Por un lado, el presupuesto. Y por otro, va a salir la ley de víctimas aquí en el Senado. Perfecto. Bueno, veremos mañana. Mañana no, el viernes veremos toda esa información. Veremos el viernes con toda la información. Perfecto, gracias por ahora. Lo mejor para usted. Igualmente, buena jornada para todos.